7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa. En este caso, para comentarte que la Secretaría de Cultura del Gobierno de La Pampa anunció el lanzamiento de la 18ª edición de los Juegos Culturales Evita 2023. El evento tendrá este año como lema Creciendo en Democracia. Las personas podrán participar entre las categorías cuento, poesía, fotografía, dibujo. Bueno, hay un montón de disciplinas para participar, tal cual, que sí, está muy copado. Y para que nos comente y conversar un poquito sobre esta convocatoria, justamente está en nuestros estudios Marcela Martín. Bienvenida, gracias por acercarte. Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, Marce, bueno, comentarle a la gente, ¿no?, con respecto, primero, las disciplinas en las que se podrán participar. Bien. Bueno, los Juegos Culturales Evita tiene varias disciplinas, uh-huh, entre ellas danza, canto solista, conjunto musical, freestyle, uh-huh, que es una disciplina en que pensamos que iba a tener mucha adhesión en otras temporadas, sí, y el año pasado quedó desierto. Este mira, año bien, pudimos convocar a chicos que, uh-huh, a los profesores que los preparan y eso, claro, para que se animen a inscribirse. Uh-huh. Con Video Minuto sucedió lo mismo. Como los chicos están en TikTok y todos pensamos, claro, que iban a participar naturalmente, y como que, bueno, como que no se animan, claro, pero es una invitación para que se animen, sí, sí. No es en sí una competencia, sino es una situación de encuentro, uh-huh, y que puedan llegar a un momento en que se encuentren a nivel nacional con otros chicos de otras provincias y compartan sus experiencias. También está cuento, está dibujo y pintura, está poesía. Bien. Es para chicos, serían las categorías sub-15 y sub-18. Sí. Uh-huh. Las dos categorías es el límite cumplido los años hasta el 31 de diciembre del 2023. Uh-huh. O sea, si tiene 18 y va a cumplir 19, no puede participar. Bien. Les aviso. Si tiene 15 y va a cumplir 16, pasa a la siguiente categoría. Muy bien. Excelente. También están los adultos mayores y las personas con discapacidad. Bien. Bien. A nivel provincial, o sea, zonal, uh-huh, se recibe en todas las categorías que quieran participar las personas con discapacidad. Bien. Aquí también pasan al provincial. Perfecto. Nosotros tenemos las fechas de inscripción hasta el 31 de mayo y el primero al 16 de junio se reciben las obras, uh-huh, como los que serían los cuentos, dibujo y pintura, video minuto. Las bases las tenemos online, o sea que las pueden pedir por correo, uh-huh, a juegosevita.sr@gmail.com, uh-huh, @gmail.com. Bien. Y si no, pueden venir hasta el CMC y los inscribimos en forma presencial, a quien se le complique. Uh-huh. Cuando ellos nos escriben, les mandamos el link de inscripción, que eso pertenece a provincia, porque estos son juegos nacionales que tienen tres instancias. Nosotros somos el Zonal 7. No está definida la fecha de la presentación para esas actividades escénicas. Uh-huh. Bien. Eso va a depender de la cantidad de chicos y claro, personas que se inscriban. Uh-huh. Porque es o una sola fecha o lo desdoblamos en dos. Hemos pensado que sea para el 22 o 23 de junio. Bien. Porque ya las provinciales serán en julio. Bien. Uh-huh. Cuando pasan la instancia zonal, sí, van a la provincia, que serían estos días de julio, que se definen, creo que se están definiendo, o son los primeros días de julio, no me quiero equivocar. Uh-huh. Después se les informará a los que vayan, claro, uh-huh, pasando. Sí, sí. Bien. Y después, los que ganen en el provincial, pasan al, y si llegan a pasar al nacional, serían para las categorías de jóvenes en Mar del Plata, uh-huh, del 25 al 30 de septiembre, y a los adultos mayores, o sea, a las personas mayores, serían en Río Hondo, sí, Santiago del Estero, uh-huh, del 8 al 12 de septiembre. Bien, bien, excelente. Toda la información ahí presente. Bueno, al principio mencionabas, uh-huh, el tema este del freestyle, que no había convocatoria, el video minuto también, que no había convocatoria. ¿Cómo ves, digamos, en este año, los años anteriores, la convocatoria en general? Mira, el año pasado nos confiamos en mandar solo a los colegios, o sea, como un mailing general de la información, como venían participando. Y este año ya nos dedicamos a abrir, o sea, porque hay gente que no se había enterado. Por ejemplo, vinieron las academias de danza. Claro, claro. El año pasado, dice, nos enteramos último momento. Entonces, este año ya armamos un equipo de Juegos Evita dentro del CMC y nos dividimos las tareas de difusión. Entonces, hay academias de danza. Nos están faltando todavía algunas academias de canto que les interese participar. Y... y así como que también fuimos personalizando a profesores en las escuelas, porque a veces llega hasta la parte directiva y o se confían en los tiempos y después como que se volvía medio engorroso la parte de la inscripción. Y este año lo simplificaron. El año pasado había que subir la obra o lo que fuera a nivel virtual, porque todo estaba muy... más virtual que ahora, que volvió más lo presencial. Entonces ahora es solo una planilla de inscripción, describir un poco la obra que van a presentar. Es un link que viene ya prearmado. Entonces nosotros no modificamos nada y tiene ítems obligatorios. En uno de ellos es describir la obra. Por ejemplo, los chicos de freestyle consultaban, dice, ¿y qué pongo ahí? O pone freestyle, si no querés, no sabes qué más agregar, o pone que es, o sea, algo espontáneo en el momento, una obra que se realiza en el momento espontáneamente. Es como para que tenga un contenido ese ítem y lo pueda subir, porque si no, no le permitía aplicar a la inscripción. Y si no, cualquier duda o consulta, viene hasta el CMC, en mesa de entrada, lo recibimos y bueno, ahí buscamos a las distintas referentes de cada categoría y ellos les explican. Bueno, ojalá que haya convocatoria, ¿no? Porque es muy interesante y además siempre lo resaltamos, ¿no? Una vez que van pasando distancias, así se da, también es enriquecedor esa experiencia, creo yo. Marce, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Mira, el año pasado participaron 70 grupos, personas. Esperamos este año que tengan una mayor convocatoria, ojalá que se diviertan, que no tengan tanto pudor, que vengan con sus profesores si ellos quieren, no hay problema, y que participen, porque en realidad es eso, un encuentro y que se conozcan y disfruten. Se tiene pensado también, con que lo charlamos con la gente de provincia, es que haya una instancia post de... suponete, conjuntos musicales o canto solista o de danza, que puedan encontrarse en otro momento, en otra sala o lo que sea, sin la competencia, sino que compartan y le muestren a otros lugares o en otros lugares de la provincia la actividad que ellos mostraron para los Juegos de Vita. Está muy bien. Marce, muchas gracias. Estábamos conversando. Gracias.